Pablo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este lunes 18 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional LRA 28. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. Nuestros números telefónicos, el 42-70-67, el 42-70-90. Nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Bueno, hoy vamos a tener un programa con mucho contenido. Vamos a repetir luego del primer tema musical, que también es algo lindo para disfrutar. Vamos a proponerles encontrarnos con una entrevista realizada al escritor Mario Paoletti a fines del año 2005, en oportunidad en que el escritor visitó la provincia de La Rioja. Recordemos, él vive en España. En el año 2005, en el mes de diciembre, FM El Pasillo, una radio cultural que en ese momento existía en la ciudad, tuvo la oportunidad de recibir en su estudio y en su casa al escritor y con él tener una charla muy interesante que nos pareció bueno traerla y poderla compartir con ustedes, sobre todo en estos días en que se estuvo recordando el 12 de octubre pasado, en un año más, el número 51 de la fundación del diario El Independiente, su cooperativa. Recordemos, Mario Paoletti fue uno de los fundadores, integrantes fundadores de Copegraf. Esto será luego de la música. Y también hoy vamos a tener un nuevo capítulo del ciclo 500 años, que está basado en el libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, una realización que se hizo en el año 1992 en Ecuador para un proyecto de radios comunitarias. Un trabajo que en los capítulos anteriores y según el comentario de varios de ustedes ha generado mucho interés por el modo en que está producido y realizado este ciclo, y así que bueno, vamos a tratar de pasarlo completo. Tiene 20 capítulos, vamos ya por el capítulo número 4, sería hoy, y quizás hasta que estemos en la radio, no sé hasta cuándo será, podamos completar los 20 capítulos. Vamos a escuchar a un padre y a un hijo y a un padre, Bebo Valdés el padre, Chucho Valdés el hijo, ambos cubanos, ambos pianistas, que se juntaron un tiempo antes de morir Bebo Valdés el padre, que tenía más de 90 años, y juntos hicieron este bello trabajo discográfico llamado Juntos para siempre, en donde recrearon este clásico de la música norteamericana del siglo XX llamado T for Two, T para dos. Bebo Valdés y Chucho Valdés. Thank you. una mamá modista y un papá carbonero, un hermano mayor que nunca estaba en casa, una prima que lo comía todo en sándwich y un abuelo andaluz surgido por el vicio del tabaco. Había jazmines en verano y escarcha en invierno. Había tres cines: Capitolio, Edison, Canadian, donde siempre ganaban los buenos. Había una radio enorme que emitía novelones con el fondo musical del concierto de Tchaikovsky. Había niñas que luego serían nuestras novias. Había un tío Dardo que vendía sedas y un tío José que bailaba el tango con cortes. Había la manía de correr tras la pelota, horma y modelo de futuras utopías. Había el placer primordial del propio rebaño y el temor sacrosanto a todo lo desconocido. Había tinta china y papel araña y un imán enú que enloquecía a los alfileres. Había fugas subrepticias a la hora de la siesta y había el lujo de una bicicleta inglesa. Había pollo rebozado los domingos. Mi reino se llamaba Liniers y cabía perfectamente entre mis brazos. Autorretrato a los 12 años, Mario Pauletti, Cacho Pauletti, que nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1940. Dice Marcela Mercado Luna en una importante nota escrita sobre Mario Pauletti que él desde muy joven estuvo vinculado al periodismo gráfico a través de colaboraciones en la revista de humor político Tía Vicenta. En el año 1951 se suma a la empresa de su hermano Alipio Pauletti, de refundar el diario El Independiente, iniciando una etapa memorable dentro de la historia del periodismo riojano. También Mario Pauletti integró junto a Daniel Moyano y al propio Alipio Pauletti el equipo de redacción de El Champi, que se publicó durante los años 1968 y 1971, una publicación local de humor y crítica política que dirigía Miguel Ángel Guzmán, Toto Guzmán, y reconocida esta publicación por sus memorables ridiculizaciones de los gobernantes de facto de la época. La Rioja fue el lugar elegido para vivir de Cacho. Aquí cosechó amigos. Aquí se casó y formó su familia. Aquí nacieron y crecieron sus tres hijos. Pero el destino le tenía deparadas otras andanzas y también otras tierras. El Independiente lo contó entre sus principales redactores mientras él se entregaba con entusiasmo a sus dos grandes pasiones, el periodismo y la literatura. En el año 1976, con el advenimiento del golpe de Estado, fue encarcelado, al igual que muchos periodistas de ese diario, El Independiente. Fue alojado en la unidad penitenciaria local, el IRS, y trasladado más tarde, junto a otros presos políticos riojanos, a la cárcel de Sierra Chica, donde permaneció sin ser juzgado hasta 1980, año en que es expulsado de nuestro país. Los horrores de ese tiempo han quedado reflejados en muchos de sus cuentos y en la novela A Fuego Lento, ganadora del premio Quinto Centenario de Murcia. La producción de Mario Pauletti abarca diferentes géneros. Publicó poesías, cuentos, novelas, ensayos de crítica literaria y de actualidad política. Ha obtenido premios en España, Cuba y Estados Unidos. Actualmente reside en Toledo, España, donde dirige desde 1984 el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset, universidad a la que acuden estudiantes de todo el mundo. Mario Pauletti visitó La Rioja, invitado por la Biblioteca Popular Mariano Moreno en el mes de diciembre del año 2005. Esto fue un acontecimiento cultural de trascendencia para nuestra ciudad. Allí en la biblioteca pronunció la conferencia La Rioja, novela sin novelista, que por supuesto generó mucha polémica. Pero previo, esos días anteriores a esta conferencia, el día anterior creo, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en una charla riquísima en el diario, en la radio FM El Pasillo, que era parte del proyecto cultural El Pasillo, ubicado en ese momento en San Nicolás de Bari 667, donde hoy está la biblioteca, la librería Rayuela. Allí, en ese mes de diciembre, recibimos en la radio a Mario y pudimos hacerle una entrevista. En realidad la radio se trasladó a otro espacio del Centro Cultural porque aprovechamos esa oportunidad para recibir al escritor y a sus amigos, así que la entrevista fue realizada con casi 60 personas que acompañaban en el salón donde se montó el espacio de radio para poder entrevistar al escritor. Nosotros hemos querido recuperar esta nota, que es interesantísima. Alguna vez ya gente me dijo que estaría bueno poder repetirla porque verdaderamente es de una gran riqueza por todo lo que plantea. Yo me he quedado sin, por todo lo que habla sobre la literatura y también por lo que cuenta de nuestra historia. Un protagonista de una historia muy fuerte en nuestro andar de provincial, que es el diario El Independiente, y sobre todo en una etapa en donde el diario sufrió las peores persecuciones. Recordemos, fue el primer diario cooperativo de América Latina, el diario El Independiente, lo que conocemos por COPEGRAF. Y esto fue una iniciativa de uno de los dueños del diario, porque principalmente al principio esto era una sociedad de algunas personas que eran los propietarios. Alipio Tito Paoletti fue el que decidió convertir ese espacio de trabajo en una cooperativa para que todos los que trabajaban allí pudieran ser dueños y parte de ese proyecto periodístico que ha cumplido el 12 de octubre 51 años. Está bueno lo que cuenta Mario Pauletti porque no siempre se cuenta toda la historia del diario. A veces, por omisión elegida, u otras veces por o coincidencias. Por ejemplo, yo leí el suplemento que salió el día 12 de octubre, casualmente un nuevo año del diario, el número 51 de la cooperativa, y allí no había cosas que no estaban, no se contaban, me parece, ¿no? O quizás fue una percepción mía también, es probable. De todas maneras, está bueno poder escuchar también, en esta entrevista lo vamos a escuchar, la mirada de uno de los fundadores de ese importante diario y una de las víctimas que sufrió en su propio cuerpo junto a su familia y otros amigos lo que significó duramente las cárceles argentinas de la dictadura y luego el exilio. Recordemos, Mario Pauletti sigue viviendo en España a pesar que cada tanto viene. Este año, en el mes de diciembre, él parece que le gusta sufrir el calor riojano por ahí 26, 27 de diciembre, según me decía hoy en un correo que tuvimos con Mario. Me decía desde España que va a estar en La Rioja presentando el último libro que va a reeditar la Biblioteca Mariano Moreno sobre obra elegida de Mario Pauletti. yo la edité a esta nota, por supuesto, le saqué algunas cosas que eran muy específicas de esos días, de la charla, y le agregué un poco de música, la dividí en tres partes, así que les propongo encontrarnos con don Mario Paoletti en esta entrevista realizada en el mes de diciembre del año 2005 en FM El Pasillo, con la producción inestimable de nuestro amigo Gustavo Contreras Bazán, que hizo la producción y la operación técnica y musicalización de ese programa, que fue realmente un lujito haber disfrutado junto a 60 personas en una bella sala y escuchar al escritor. La primera parte de esta entrevista, Mario Paoletti, año 2005. En el año 2003, en Toledo, el 9 de octubre, Mario escribió: como cada noche recostado del lado del corazón, espero la llegada de mis queridos muertos para salir a pasear con ellos por el sueño. Vendrá Delia con su manita rubia a rascarme la espalda, y vendrá papá con su mirada inquisitiva y el medio toscano apagado en la boca, y vendrá Tito a convencerme otra vez de que la revolución es el único quehacer digno de un hombre honrado. Haroldo, en cambio, preferirá disfrazarse. Será un vendedor de muñequitos en sol o un marinero sueco en el puerto de Buenos Aires. Isabel me contemplará en silencio como siempre y no se quejará de nada. Y César, flaquísimo, llegará caminando lentamente para reprocharme sin reproches la novia que le robé. Creo que ellos saben que mientras yo viva vivirán conmigo. Después saltaré al otro lado del mostrador y me iré con ellos a ilustrar sueños ajenos. Vos naciste en Buenos Aires y viniste a La Rioja, ¿por qué, Mario? ¿O Cacho? Bueno, la historia es muy larga. La síntesis sería, aquí había parientes nuestros. Los Santocchi, básicamente, y algunos amigos casi parientes, como los Tineo, los Baldo. Y cuando mi padre vendía carbón y leña, y estaba vinculado entonces al mundo del interior, por esa razón, cuando empezaron a ir las cosas mal en Buenos Aires para el carbón y la leña, se empezaron a buscar salidas alternativas económicas. Yo era ajeno a todo eso porque estaba viviendo mi vida. Pero como decía el amigo Carlos Marx, lo económico es la estructura verdadera. Y terminaron viniéndose ellos a La Rioja. Yo ya estaba viniendo a La Rioja en vacaciones desde el año 52. Todos los veranos. ¿Todos los veranos? Todos los veranos. ¿Tito ya estaba aquí? No, Tito me precedió un año y medio antes, más o menos. Tito debe haber llegado en el 56, 57. Ajá. Y después entonces yo vine de vacaciones, como tantas veces, pero ya había salido el diario. Esto fue en diciembre, el diario había salido en octubre, y Tito me dijo: flaco, ¿qué vas a ir a hacer a Buenos Aires? Quédate aquí. Entonces le hice una entrevista a Alberto Castillo, que actuaba en Riojano. Ajá. Y dije, bueno, está bien, esto de ganarse la vida haciéndole entrevistas a Alberto Castillo no está. No vería mal. Y me quedé. Y te quedas. 19 años. Tenía 19 años. No, pero te quedaste 19 o 17, según cómo se cuente. Si contás los años que pasé en la cárcel de La Rioja, que no sé si son La Rioja o un lugar distinto, serían 19 años, ¿eh? Uh-huh. ¿Y esa etapa cómo fue? Si la mirás a los 66 años casi que tenés. Bueno, forman parte de de casi todos mis sueños, así que debe haber sido importante. Uh-huh. He pasado toda mi juventud en La Rioja. Yo llegué cuando llego yo en el 59, tengo 19 años. Ya como te dije antes, 6 o 7 años antes había venido todos los veranos. Y luego me quedo desde los 19 hasta los 36 años. Es toda la juventud. Claro. Pero quizá hay un elemento más importante que ese, porque quizá es más conocido lo del diario El Independiente y todas estas cuestiones, pero es que lo que llaman los psicólogos el imaginario activo mío también era riojano. Ajá. Por ejemplo, mi idea de la aventura, de lo inexplorado, de lo distinto, era también La Rioja. Ahí está Ede Tineo, por ejemplo, que era uno de los dueños del primer bote grande que hubo en el dique Los Sauces, el Contiki. El Contiki. Hecho a mano totalmente en los fondos de la Confitería La Ópera, de la entonces Confitería La Ópera. Claro. Bueno, yo descubrí esa Rioja interior, desconocida incluso para los riojanos, de la mano de ellos, que son todos mayores que yo. Y bueno, y para mí ese era el paraíso. El dique Los Sauces, visto desde adentro, era mi idea del paraíso. Y esa etapa con el periodismo, ¿cómo fue en La Rioja para vos? Porque después la dejaste, de algún modo. Yo no quiero ser aguafiestas, porque está muy mal eso. Pero es que yo fui periodista sin gustarme el periodismo. Entonces mi visión es bastante distinta a la que le pueden preguntar a otra de la gente que estuvo en esa experiencia. Por supuesto muy distinta a la que podía dar mi hermano, que fue en realidad... El periodista. No solo el periodista, fue el inventor del Independiente y la razón por la cual el Independiente siguió saliendo y fue cada vez mejor. Tito era un perfeccionista y además un hombre de acción. La suma de un perfeccionista más un hombre de acción te da un Leonardo, un Galileo, un Che Guevara, es la perfección absoluta. Este no era mi caso. Yo hacía periodismo, pero a mí me gustaba mucho más el periodismo de reflexión que el periodismo del día a día. Claro, de la acción del... A mí la crónica, lo que pasa en un día, el incendio, el choque en la esquina, sinceramente me aburría muchísimo. Claro. Entonces lo que fue pasando es que yo me fui quedando con el turno menos periodístico de los diarios, que es el del cierre. Claro. En los diarios está el trabajo de redacción fuerte, que comienza a las 10 de la mañana y cesa a las 9 de la noche, 10 de la noche, que es cuando se registra toda la información del día, se entrevista al gobernador, al ministro, todo eso. Claro, claro. Yo de eso me quedaba aparte. Cenaba en mi casa y me iba al diario sobre las 9 de la noche y ya me quedaba con toda la información nacional, internacional y la última información deportiva que llegaba por la Teletipo. Entonces tenía que armar las últimas 6 páginas. La primera página, la página interior, las últimas noticias de deporte y la política exterior. Y las últimas noticias locales, la legislatura, todas esas cosas. Eso a mí me divertía mucho más. Entonces yo terminaba a la 1:30, 2, me iba allá al lado del Club Social, donde mis amigos tenían otra confitería, porque estos son maniáticos de las confiterías, y me quedaba con ellos tomando algo hasta que amanecía. Y entonces me volví a casa y me ponía a leer a Graham Greene. ¿A Graham Greene? Sí. Ajá. Entonces me acostaba a las 10 de la mañana y mi claro. familia me odiaba, por supuesto. Sí, porque yo era un señor que estaba durmiendo todo el día. Como Soriano, que trabajaba de noche y dormía parte yo del creo día. Que es una peste de casi todos los que les gustan estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y vos en un reportaje que te hizo Marcela hace algún tiempo, hablando de tu hermano Tito, decías, él era un hombre nuevo en una sociedad vieja. Así es. Así es. Ese fue su error. Si es que se puede hablar de error. Claro. Esto ha pasado en la historia muchas veces. Son hombres... Además, yo lo digo así. Él me hubiera dicho que es un idiotez lo que acabo de decir. Y tendría razón. Porque él no se veía así. Porque mi hermano tenía muchos defectos. Pero incluso sus defectos eran virtuosos. Porque en los hombres que no están presididos ni por la codicia, ni por el egoísmo, ni por el miedo, porque cuántas de las cosas que hacemos no las hacemos por miedo. Los hombres esos que son verdaderamente libres, moralmente libres, bueno, sus defectos son exageraciones simplemente. Pero en lo fundamental, Tito era un hombre que no era capaz de aprovecharse de nadie. Y esa es la diferencia que hay entre los simples mortales y los hombres excepcionales. Aquí, yo también lo dije en otro lado, La Rioja, dicho así es un poco carnavalesco, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Uno hace lo que puede. Pero en aquellos años, estamos hablando de los años 70 básicamente, coinciden en La Rioja 3 personas excepcionales. Angelelli, que era excepcional por varias razones. Aquí se conoce sobre todo su lucha personal contra la injusticia, su fuerza renovadora, porque sobre todo él era también un hombre nuevo. Otro hombre nuevo. Otro, ¿no? Era otro hombre nuevo, ¿no? Pero se le conoce menos su relación con las personas, ¿no? Claro. Angelelli fue como fue porque realmente era sensible al dolor de los demás. Esto no era una postura ideológica, no era el resultado de una reflexión evangélica, que de eso hay muchos y está muy bien que así sea. No, no, él ante el dolor ajeno sufría mucho. Y eso lo hacía distinto también. Y después estaba el padre de esta niña, Ricardo Mercado Luna, que era un ángel. Ese no era un hombre nuevo, era un ángel. Estos pocos seres que hay también dando vuelta por ahí, sobre los que en cierto modo reposa el mundo, ¿no? Porque después se van como se fue él y quedan para siempre como imagen de lo que debe ser. Claro. O sea, la gente seguirá siendo canalla, pero sabe que se puede no ser canalla, que hay gente que lo consiguió y que hay gente que lo fue además. Claro. Y bueno, y son gente que limpia de vez en cuando, limpia sí. Las cosas, ¿no? Las deja más limpias. Bueno, esas tres personas coexistieron y además fueron, de un modo muy singular, amigos. Amigos, claro. Sí, no, pero ojo, yo digo. ¿Qué es singular cuando es? Claro, es de un modo muy singular, porque primero hubo desconfianzas entre ellos. Claro. Muchas desconfianzas. Claro. El marxista, ¿cómo no va a desconfiar de un obispo? Claro. Si un obispo es una peste para un marxista. Claro. Hasta que no se conocieron personalmente, hasta que no supieron que querían lo mismo, que pensaban lo mismo, y que las diferencias es que uno creía en la historia y el otro creía en Dios. Pero básicamente tenían la misma imagen del mundo y de las cosas. Y después Ricardo, vaya si desconfió de Tito cuando lo conoció. Ricardo sintió la admiración del intelectual por el hombre de acción. Claro, claro. Que es una fascinación enorme. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, él, un intelectual de provincias, en el sentido, porque acuérdense que Tito venía de Buenos Aires. Aunque Tito era muy poco porteño en algunas cosas, en otras era muy poco, muy porteño. Muy porteño. Por ejemplo, Ricardo, que era un hombre dialogante, tolerante, respetuoso, se encuentra con un tipo con pinta de alemán que pesaba 110 kilos y con ese deje autoritario de los porteños. Claro, claro. Que cuando acaban las discusiones de bueno, basta, se acabó. Claro. Esto en La Rioja de aquellos años era inimaginable. Claro. Que alguien cerrara una discusión diciendo bueno, se acabó, basta. Bueno, esta es la cuestión. Lo que pasa es que cuando ellos tres se empezaron a conocer, vieron que eran iguales, que eran versiones distintas de un mismo modelo. Y claro, lo que pasa es que acabó como acabó. Y entonces eso no floreció en una verdadera tarea. ¿Acabó en una derrota? Sí, sí. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido durante todos estos años es no llamarle derrota a la derrota. Ajá. Fue una derrota. Como dice Borges en el poema de La Prida, ganaron los otros. Y sí, esto es así. Fue una derrota. Lo más interesante sería preguntar por qué la derrota. Eso. ¿Por qué la derrota? Bueno, primero hay que decir que todas las derrotas y los triunfos son aparentes, ¿no? La historia del hombre es una historia de derrotas y de triunfos. No se sabe nunca qué derrota no es el antecedente de un futuro triunfo. Esto no se sabe nunca. Claro. Pero para mí es derrota porque yo soy contemporáneo de ellos y a mí la historia no me interesa. A mí el futuro me interesa en tanto miembro de la especie humana, pero a mí me interesa la gente que yo quiero. Y a ellos yo los quería mucho, y están muertos, y además la pasaron mal, sufrieron mucho. Y esto es la cuestión. Es una derrota entonces porque perdimos mal. Y en cierto modo los que ganaron por ahí andan dando vuelta. Ojo, esto que no se vea como rencor, no soy rencoroso, no. Pero la derrota es visible. Vos también en ese reportaje con Marcela hablás que si bien tu hermano estaba muy metido en el periodismo, vos ya andabas por el espacio de la literatura, siempre te interesó más esto y todo lo demás. Pero sin embargo fuiste a la cárcel. Aunque tu interés estaba puesto en otro lugar y tu búsqueda estaba en otro lugar, la pagaste muy duro. Bueno, fuimos todos a la cárcel, así que dicho así ahora desde aquí, parece que hubiera sido terrible, pero todos fuimos a la cárcel. Aquí dos, tres, cuatro, cinco, que estuvieron presos conmigo. Está bien, yo tenía que estar en la cárcel. Hay momentos en que un hombre decente tiene que estar preso. Claro. Esto es así. Y además, si lo pensás bien, de las posibilidades que había, me tocó la mejor. Porque ¿cuáles eran las otras posibilidades para un tipo como yo? ¿Que me mataran? ¿Verdad? O que estuvieras desaparecido. Pero vos tuviste, no, cierto, pará, que virtualmente estuviste desaparecido un año y tanto. No, nosotros no estuvimos desaparecidos nunca. Los que estuvimos presos en la cárcel de La Rioja, no. No. Porque nos legalizaron muy rápido. Yo creo que la Cruz Roja vino a vernos a los 2 meses, o por ahí, o 3 meses. O sea que legalizados estuvimos. No, yo tengo entendido que los desaparecidos locales tuvieron otro origen. Y sí, sí, en ese sentido, sí. Pero eso no es tan importante ahora. Lo que quiero decirte es que estaba bien estar preso. Incluso en mi vida posterior, eso estuvo bien. Porque los que estuvimos presos, a ver si lo entienden ustedes, habrá sido muy difícil mientras ocurrió y qué sé yo, y muy desagradable, porque no es lindo, claro. Pero fíjate que a los 4 años a mí me expulsan del país. Esto quiere decir, señor, usted no merece vivir entre nosotros, fuera. Me echan, me ahorraron una decisión. Me echan. Cuando vos te echan, no. No tenés mucha alternativa. No tenés mucha alternativa. Yo tuve que organizar mi vida allá. Otros que optaron por quedarse y que terminaron yéndose, siempre vivieron eso como una especie de culpa. Porque claro, aquí quedaban otros mal, y salvarte solo siempre es espantoso, es una cosa desagradable. Yo me liberé de todo eso, a mí me habían echado, yo no podía elegir. Entonces hice mi vida allá, y ya la organicé en base a lo que a mí realmente me gustaba. Claro, claro. Entonces eso en cierto modo me ayudó, vino bien y me liberó de culpa. ¿Se puede pedir más? Estaba bien. Yo en general soy agradecido a la vida, pero en este caso las cosas coincidieron, ¿no? No es el caso de mi hermano. Mi hermano sí fue un exiliado. Él no quiso salir de aquí. Se fue recién casi a los 2 años del golpe. Sí. O sea, estuvo clandestino en Buenos Aires durante mucho tiempo, con lo que eso significaba de riesgo para tanta gente. Hasta que al final se le hizo entender que él fuera aseguraba la vida de otras personas aquí adentro, porque imagínate. Entonces él se va, pero se va sin querer irse, se va odiando el irse. Desde ese día no durmió más Tito. Desde el día que Tito se va a Europa, no durmió más. Le molestaba comer, le molestaba dormir, le resultaba todo culposo. Un tipo como él, salvándose, no lo soportaba. No lo soportaba. Por eso el día de las elecciones, el día que... Del 83. Sí, él llega... 2 días después, el tiempo que tardó en conseguir un pasaje. Ni siquiera hizo la mudanza el Caradura, se lo dejó a la mujer. Dijo, bueno, vos juntá las cosas que yo me voy yendo, ¿no? ¿Vos alguna vez pensaste en volver a Argentina? Yo pensé muchas veces en volver, sí, sí. Pero cada vez que lo pensaba leía los diarios y decía, me voy a quedar un rato más. ¿Y este rato más lleva sus cuantos años? A mí me convencieron de que me quedara también los amigos, los que iban por allá. Ajá. Que les decía, estoy pensando que quizá podría volver. Me decían, no, espera un poquito, aquello todavía no cuaja del todo. Y después ocurrió una anécdota interesante con un amigo nuestro, Pilar y mío, que estuvo preso conmigo en La Plata, David Andermatten, un chico que lo metieron preso a los 22 años, que ahora dirige una comisión de rastreo de desaparecidos en Europa muy importante. Muy, muy interesante. Él también, como Tito, volvió. Él era de Río Cuarto. Él volvió apenas pudo, con su mujer, que era además familiar de desaparecido. Entonces apenas pudieron. Ellos vivían en Suiza, eran suizos ya, porque su padre era suizo, entonces le dieron la nacionalidad. Tenía un trabajo de $4,000 mensuales. O sea, realmente para él fue una decisión política. Yo tengo que volver porque ya están los míos. Y entonces volvió. Y llegó a Río Cuarto y se reunió con sus amigos. Y entonces los amigos le dijeron, ¿para qué volviste, David? Para estar aquí. No, quédate allá, que cuando viajamos a Europa te visitamos. Fue una recepción que él no entendió muy bien. Muy bien. Además, eran momentos, acuérdense ustedes aquello, no había muchas tareas para hacer, para lo que él quería hacer, y vio que la gente estaba muy fatigada y con deseos de no acordarse mucho de las cosas. se volvió y empezó de nuevo, ¿no? Para terminar con este aspecto, y ahora el mundo ha cambiado mucho con lo de internet, con el movimiento de la gente se mueve mucho más que antes, y el hecho de que España esté siendo un poco centro de llegada de toda Latinoamérica. Yo tengo en Toledo un contacto con latinoamericanos que ni de loco se me hubiera ocurrido tenerlo. Mi vinculación con latinoamericanos, claro, es mucho mayor allá que si estuvieras aquí. Madrid es una de las capitales de Latinoamérica en este momento. Uh-huh. Bueno, eso está bien. Y luego internet. Yo leo 3 diarios argentinos por día. A menudo El Independiente y Nueva Rioja. Escucho las radios. Cosa que a mi mujer no le divierte mucho. La etapa del Independiente, ¿vos la sufriste tanto como Tito cuando sintió que era que le despojaban algo que del cual era parte o de la cual era parte? Ese es un tema ingrato. Vamos a hablar por fin de eso. Ya han pasado 30 años. ¿Por qué no? Cuando ocurre el golpe de Estado, que se le llamó el proceso, afortunadamente ya han dejado de llamarle lo del proceso, que siempre me pareció que tenía que ver con la química más que con la política, ¿no? Cuando ocurrió el golpe de Estado de Videla y sus amigos, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Nos conectamos directamente con el RA1, Radio Nacional Buenos Aires, con el discurso que la presidenta está dando en este momento, o va a dar después de las palabras de Julio De Vido. Tiene que ver con el Plan Nacional de Telecomunicación, lanzan Internet de alta velocidad en todo el país. Y el despliegue de la TV digital abierta desde el Centro Cultural del Bicentenario. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores presentes y señora gobernadora allá muy lejos en el sur, rectores de universidades, trabajadores, dirigentes sindicales, profesionales, empresarios. La verdad que a 59 años de haberse puesto en marcha Canal 7, el viejo Canal 7, el primer canal de televisión en aquella época en blanco y negro y durante mucho tiempo en blanco y negro, de carácter estatal, y hoy, luego de la transformación tecnológica más vertiginosa de la que se tenga memoria en toda la historia, poner en marcha, tomando como plataforma precisamente la televisión pública, la televisión digital en la República Argentina, constituye un gran honor para quien habla y un gran orgullo para todos los argentinos. El plan de Argentina conectada significa, por sobre todas las cosas, la democratización al acceso de las tecnologías por parte de todos los sectores de nuestra sociedad. Hemos dado pasos ya muy importantes desde el Ministerio de Educación. Lanzar el plan conectarigualdad.com.ar, por el cual más de 3,5 millones de estudiantes secundarios de nuestro país van a tener su netbook, su computadora como un instrumento más en su proceso formativo, en su proceso de educación. Hoy, distintas áreas del Estado convergen: universidades públicas, ARSAT, la televisión pública, el Ministerio de Planificación Federal, el Instituto de Cinematografía Argentino. Yo no quiero olvidarme de nadie, los sindicatos que están allá al fondo y que también han trabajado mucho, nuestras universidades convergen en varios pasos. El primero, en inaugurar las primeras 5 torres de las 47 que estarán inauguradas a junio del año que viene, torres que están en Resistencia, provincia de Chaco, y las 4 restantes en provincia de Buenos Aires, La Plata, Varadero, Campana y Cañuelas. A junio del año que viene, 47 serán las torres que permitirán el acceso a la TV digital al 75% de la población total de nuestro país. La segunda parte, yo quiero comentarles que en esta señal ya vamos a tener en esta plataforma digital 7 señales, hasta un total de 16 que seguimos negociando en los próximos días. En un evento que tendrá lugar en Olivos, pondremos en marcha también una señal exclusiva de películas argentinas que precisamente el Instituto, el INCA, está trabajando, y televisión películas argentinas hechas por actores argentinos en televisión digital argentina para todos. Es también parte de lograr los contenidos de programación nacional a la que estamos abocados, y las universidades garantizan también, si mal no recuerdo, señora directora, 230 horas, tal cual me dijo, de contenidos hechos en nuestro país por técnicos, productores, actores argentinos. Trabajo de argentinos para los argentinos. También la extensión de la fibra óptica, que como señalaba el señor ministro, va a conectar inclusive hasta nuestra Tierra del Fuego, utilizando precisamente el gasoducto que nosotros inauguramos hace muy poco tiempo. Sobre ese gasoducto va a marchar la fibra óptica para federalizar y conectar definitivamente a toda la República Argentina. También se lanzan hoy los NAC, que son los núcleos de acceso al conocimiento. Hoy estamos inaugurando 5, 1 en Santa Fe, 2 en Jujuy y 2 en San Juan, también en San Juan. No me puedo acordar de todo, es imposible. ¿Qué significan estos NAC? Son centros de información donde están centro de ciber, centro de formación, centro de difusión, y tenemos ya equipamiento para inaugurar 150 más a la brevedad, todo el equipamiento adquirido. Y también los PAD, que son los lugares de acceso público en plazas, en complejos habitacionales y en lugares cerrados como hospitales, escuelas, y lo que va a permitir todo el sistema en su conjunto dar conectividad a todos los establecimientos. Quiero decirles que ya tenemos conectadas en la Argentina a 140 escuelas rurales que estaban prácticamente desconectadas del mundo y hoy están conectadas a la red, conectadas a la Argentina, conectadas al mundo. El salto cualitativo que vamos a dar, permitiendo que todos, y cuando digo todos, es todos, en forma gratuita, puedan acceder a servicios que en los últimos tiempos han por allí crecido, ejercidos en forma privada, hasta el 300% en sus costos para la sociedad, va a significar esencialmente un paso muy importante para lograr la equidad y la igualdad, pero la equidad y la igualdad en serio. La igualdad no es que todos podamos hablar a nuestra casa, la igualdad es que todos podamos escuchar, que todos podamos conectarnos, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a estas tecnologías de última generación. Esto va a ser central, ya es central en este mundo, y sobre todo para los jóvenes, para las generaciones que van a conformar estos lugares que hoy están ocupados por nosotros, por estos rectores, por estos directores de canales, por estos gobernadores, por esta presidenta, por estos ministros. Necesitamos dar estos instrumentos para los que el día de mañana estén sentados en estos lugares sean mucho mejores de lo que hoy podemos ofrecer nosotros como dirigencia. Siempre he sostenido que el gran compromiso y la gran obligación que tenemos todos y cada uno de nosotros es que lo que venga después de nosotros sea mejor que lo que recibimos nosotros y que lo que hicimos nosotros, porque es ahí en donde se cumple realmente el progreso de una sociedad. Eso es el progreso, no el de unos pocos, sino el progreso de toda una sociedad. A eso estamos apostando hoy. Yo le decía al ministro, en cuanto a la distribución de los decoder, de los decodificadores, deberíamos también articular con las grandes cadenas de electrodomésticos en la República Argentina que reciben ingentes negocios a partir de esta política de consumo que impulsa el gobierno, que también contribuyan, esta vez sin mayores rentabilidades, a ver si podemos colocar también millones de decodificadores simultáneamente para todo el país. Le voy a pedir, ministro, a usted, a la señora ministra de Industria, que aquí la estoy visualizando, que se conecten con estas grandes cadenas distribuidoras de electrodomésticos para que ellos ayuden en esta tarea. ¿Por qué? Porque además han recibido, y reitero, producto de estas políticas macroeconómicas, del poder adquisitivo de los trabajadores, de este sólido mercado interno, brillantes negocios. Estamos muy contentos que le vayan muy bien. Ayúdennos a que le vaya bien, además, a todos los argentinos y puedan acceder a estos decoder a precios muy bajos, que somos los que vamos a fijar, para que además es bueno repartir un poquito, ¿no? Hay que repartir un poquito, no hay que ser tan angurriento, siempre digo lo mismo, además porque son las que reparten y distribuyen, son sociedades siempre más fuertes y más cohesionadas. Y además, para que los hombres puedan ver también televisión digital y el fútbol, que es una de las señales que está incorporada a la televisión digital. Yo tengo una pantalla, a mí no me gusta mirar fútbol por TV, que me van a matar después de esto, pero no importa, yo lo digo. Es impresionante cómo se ve el fútbol con la TV digitalizada. Yo recomiendo a todos los hombres que puedan poner el decoder, que lo hagan, porque van a ver otro fútbol. Es casi como que los jugadores te tiran la pelota adentro de tu casa. Así que, nada, realmente agradecer a todos los que han puesto mucho esfuerzo, mucha centralidad a esto que es una política pública. Esto es una política de Estado, esto no es la política de un gobierno, de un sector. El lograr el acceso a la TV digitalizada, a los contenidos públicos, al banco ese en el que se van a depositar todas las producciones que se hagan para que puedan ser distribuidas al mismo tiempo a todas las televisoras, transmisoras públicas, va a ser también una cosa muy, pero muy buena. Estamos muy contentos porque, bueno, en estos 59 años hemos recorrido un largo camino y creo que este salto que hoy estamos dando hoy es un hito histórico, como también lo fue aquel en aquella oportunidad. Uno cuando hace estas cosas siente algo así como cuando algún como Colón llegó a América, ¿no? A territorios, con una diferencia: no venimos a colonizar a nadie, al contrario, venimos a abrir las cabezas de todos y que puedan todos acceder a la información que quieran. Es exactamente al revés, proceso de democratización. Así que la inversión La inversión es muy grande, 8.000 millones de pesos, intervienen la parte privada, el sector público, INVAP. No quiero olvidarme de INVAP, esa empresa modelo argentina, empresa pública, que hoy está haciendo desde satélites civiles, satélites militares, a toda la parte de tecnología a la que estamos accediendo y que también tiene un protagonismo muy importante en todo esto que estamos haciendo. A todos y a todas, muchísimas gracias por el esfuerzo y por el aporte que cada uno sigue haciendo todos los días para vivir en un país mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta aquí han transmitido el RA1 Radio Nacional Buenos Aires, el IC82 Televisión, Canal 7, la Televisión Pública y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto a todos los servicios de comunicación audiovisual del país. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Tiendo el puente aquí en la tarde de Radio Nacional, han pasado 3 minutos de las 7 de la tarde. Escuchábamos a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández, hablando en la inauguración de la televisión digital para todo el país. Nosotros estamos compartiendo en nuestro programa de hoy lunes una entrevista realizada al escritor Mario Paoletti, que fue realizada en diciembre del año 2005 en FM El Pasillo, con la producción de Gustavo Contreras Bazán. Vamos a continuar, a volver un poquito, que hemos vuelto ya para retomar la idea. Mario Paoletti venía hablando y en este momento de la entrevista va a hablarnos de su experiencia como periodista del diario El Independiente. ¿Ocurre el golpe de Estado, que se le llamó el proceso? Afortunadamente ya han dejado de llamarle lo del proceso, que siempre me pareció que tenía que ver con la química más que con la política, ¿no? Cuando ocurrió el golpe de Estado de Videla y sus amigos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, unos tienen más edad y otros menos. Primero no se entendió muy bien de qué se trataba, pero cuando quedó claro de que era, había un plan de aniquilación ahí detrás, la gente tuvo mucho miedo. Es lo normal. El miedo no es onzo, dicen en este país. Es lo normal. Ante el mal absoluto, la primera reacción es la del pánico. Claro. Entonces nuestros compañeros del Independiente sintieron que su primera obligación era con sus familias, con el puesto de trabajo, y tomaron una actitud muy poco solidaria, pero de sálvese quien pueda. ¿Cómo no comprender eso? Quizás no debieron hacerlo como lo hicieron, quizás no debieron escribir un editorial en primera página absolutamente infame, porque era falsa y porque nosotros la tuvimos que leer en la cárcel, lo que es terrible. Que tu el que era tu compañero el día anterior diga que vos eras una mala persona. Todo eso se comprende, porque el pánico era total. Pero han pasado 30 años, Tito se murió, estamos todos desperdigados por el mundo, y ninguno de nosotros recibió nunca una línea diciendo, bueno, ha pasado el tiempo, realmente, ni siquiera un reconocimiento, sino esto que hacen todas las personas en el mundo, que, bueno, ustedes estuvieron aquí, la pasaron mal, lo lamentamos tanto, eso hubiera bastado, y no se hizo. No se hizo cuando volvió la democracia, no se hizo cuando ya se conocieron totalmente el modo que nos habían tratado, tampoco se hizo. No se hizo ni siquiera ahora. Y como Talleyrand le dijo a Napoleón, no solo es un error, es una estupidez eso, porque cuesta tampoco. Y no lo hicieron. Y a mí me hubiera gustado que lo hicieran hace un tiempo, que lo viviera Tito, pero que también lo viviera Lili, por ejemplo, la mujer de Tito. Claro, Lili, claro. Que lo sufrió tanto como sufren las mujeres estas cosas. Pues si no sé si te diste cuenta que hemos estado hablando de varones todo el tiempo. De hombres, ¿no? Y las mujeres al lado, además criando los hijos, haciendo la comida, limpiando la casa. Y sosteniendo toda la historia también, ¿no? De algún modo. Entonces, esto responde, y para siempre, el tema de... Yo he perdonado, yo personalmente. Ahora, me gustaría no estar perdonando a alguien que no se ha arrepentido. Porque perdonar a alguien que no se ha arrepentido es ser un idiota dos veces. Esto... Sereno y servicial dentro de lo que cabe, con una oreja en el propio corazón por si se para, encantado de la vida retirada, enamorado, económico y escéptico, este hombre de barba gris y de ojos negros desconfía de cruzadas y utopías, salvo que tengan que ver con la belleza, que son los peores, pero él ya lo sabe. Lo hacen feliz Piazzolla, Borges, el Tajo, ella al despertar, el Vitellotonato, lo ponen triste las tribus, sus ritos bárbaros y el terror de los que no pueden defenderse. No creen casi nada y sin embargo sigue escribiendo historias que ya otros escribieron, pero que son las únicas que conoce. A veces se enfurece, es el estigma de los varones de su sangre, y entonces se transforma en energúmeno. Perdón, perdón, perdón. La gente lo tiene por culto y ocurrente, y hasta hay dos o tres que lo ven interesante. A él le gusta pensar que es el tío Alberto de la canción de Serrat. En Toledo encontró su lugar y se le nota. Por segunda vez en su vida no sabe qué votar. Es generoso, excepto con su tiempo. Aunque parezca mentira, hace solo unos años que aceptó lo de su muerte, y solo porque murió Cortázar y se mueren las rosas. Mientras tanto, engorda. Autorretrato de los 55 y pico de Mario Paoletti. Vamos a encontrarnos con la segunda parte de la entrevista a Mario Paoletti, realizada en el mes de diciembre del año 2005. Mario Paoletti tiene, el Mario Paoletti, el Cacho Paoletti poeta, escribe cada tanto, según él, algunos autorretratos. En algún momento de sus años va tomando y se hace un autorretrato, él lo explica en un reportaje, al modo de los pintores que se sientan y tratan de contarse cómo se ven a sí mismos. A los 63 años, Cacho escribió: sin darme cuenta, como las uvas que se azucaran bajo el sol, he llegado a ser mi propio abuelo. En el llano todavía engaño, pero en las cuestas muestro la hilacha. Tiempo y espacio han empezado a dejarme, y no está mal que así sea. Los restos de espacio los utilizo en viajes, que ya no son sino despedidas, y con los restos del tiempo construyo las penúltimas explicaciones provisorias. Tengo una casa frente a un río verde y un hogar a leña con efecto alfa. Duermo las siestas con Jack Russell y nada hermoso me parece caro. Lejos, junto a otro río inmóvil, una madre va dejando miguitas de memoria por un camino que ya nadie recorrerá. Quiero y soy querido, el paraíso. Casi no escribo por temor a la espuma. César Vallejo, el que lo dijo es César Vallejo. César Vallejo, del Perú. Claro, César Vallejo, en la época esa, bueno, toda la época de París, que fue la más productiva de él. La época andaba mal, que estaba mal con Georgette. Él quería escribir poesía y entonces decía, quiero escribir poesía y me sale solo espuma. Espuma, ¿no? Que eso es el palabrerío que decís vos. Claro, la espuma de la poesía es como la del puchero, la que hay que sacar con la espumadera, ¿no? Claro. Que eso claro. No sirve para nada. Claro, ¿ves? Claro. Es espuma de poesía, es. Claro. ¿Cómo es tu contacto hoy con la literatura? ¿Estás escribiendo, estás produciendo, a pesar de este miedo de la espuma y esto? Yo me pasé muchos años peleando con las palabras y al final nos hicimos amigos. Y ahora, a ver, el problema del escritor, Mario Aciar lo podría contar con lo que él hace, con los materiales con los que él trabaja. Uno primero pelea contra los materiales. Ese es las herramientas, el primer desafío por ahí. Manejar el oficio. Claro. Llega un momento en que el oficio te responde. A mí las palabras se ponen donde yo les diga ahora. Ajá. Pero entonces empieza el otro problema, que ya no te interesa tanto decir cosas. Ajá. Entonces ya las palabras responden, pero no hay mucho para decir. O mejor dicho, uno es más exigente con lo que dice. Y entonces dice menos. Uh-huh. No, escribo un poco de poesía, pero la poesía se sabe que no es un oficio, ¿no? Y estoy escribiendo una novela en este momento, totalmente distinta a todo lo que he hecho hasta ahora, por eso la estoy escribiendo. Yo pienso que en un cierto registro lo que yo tenía que hacer ya lo hice, y repetir las cosas no tiene mucho sentido. Si yo me pusiera a escribir otra novela de los años 70, me saldría muy parecida a las que ya escribí. Claro. ¿Y para qué? Claro. ¿Para qué? Ahora estoy escribiendo un apocalipsis. Ajá. O sea, como te das cuenta, sí, es un poco el... Es un lugar donde ha habido un problema y se ha muerto la gente, pero han quedado algunos. Entonces lo que me interesa es ver cómo se organizan estos, ¿no? Ajá, los que quedaron. Ajá. Después del apocalipsis sería, o sí, durante. Lo que pasa es que apocalipsis es una palabra que tiene una connotación religiosa. Digamos que después de un fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Ha habido un virus, se ha muerto la gente, pero han quedado algunos y ni siquiera saben por qué ellos han quedado y no otros. Uh-huh. Entonces se van reuniendo, pocos, son pocos, hasta ahora, hasta donde voy son 6. Llegarán a ser algunos más, pero no muchos más. Poquitos. Una mirada bastante... Y vamos a ver si con estos poquitos podemos arreglar las cosas. A ver si siendo pocos... Puede ser más fácil o no. La literatura y sobre todo el novelista tiene algo de taumaturgo, ¿no? La gran tentación es rehacer el mundo a tu imagen y semejanza. Ya que no se lo puede modificar en la realidad, a ver si lo podemos modificar en la fantasía. Con el agregado... de que a veces los mundos fantásticos se terminan imponiendo a los mundos reales, ¿no? Por supuesto. Esta es una ventaja. Claro. Yo, por ejemplo, cuando escribí Mala Junta y la terminé matando a Videla, bueno, yo espero que con un poco de suerte, dentro de 50 años, la gente va a hablar y decir, Videla, ese que lo mataron de una motocicleta, y bueno, desde el punto... Yo reconozco que el magnicidio es una mala cosa y que el asesinato no solo es un pecado, sino que es una barbaridad. Ahora... que la gente se muera en la cama también es una barbaridad cuando tiene muchos pecados detrás. Entonces, bueno, es de papel, es una muerte de papel, no le hace daño a nadie, pero quizá ocupe el lugar de la historia. En estos libros, en esta trilogía argentina, si hay algo que caracteriza es esto que vos decías de la palabra, que te has tenido que hacer amigo con las palabras. Al leerse, los tres, Si bien en algunos momentos tienen ritmos distintos y tienen colores distintos y demás, lo que se nota en los tres libros es el uso ajustadísimo de la palabra. No hay una sola palabra de más. Casi te diría que hay como un uso acepta de la palabra en muchos sentidos, casi minimalista en algunas cosas. Frases así con tres palabras y una contundencia que tenés que parar de leer para poder retomar aire y seguir. Si quieres tomar algo. No, mira, no debe ser fácil. Yo estoy contento con los libros porque mi interés era conseguir una cosa que en literatura es difícil. Independientemente de que sean buenos o malos, uno hace lo que puede. Lo único que hay que pedirle a un escritor es que dé su mayor nivel. Claro. Lo más. Espumita no. No espuma no, claro. Que dé su mayor nivel. Si ese mayor nivel no es genial, y bueno, eso es su talento, ¿qué le va a hacer? ¿No? Pero yo lo que me propuse es dar todo lo que yo podía dar. Y lo segundo, tener una voz propia. Lo que yo no soporto en la literatura es la literatura neutra. Uh-huh. Esa literatura que la puede haber escrito cualquiera. Cualquiera, claro. Ese tipo de literatura que alguien conversando entre amigos dicen, ¿te acordás aquello que dice tal, que fue tal? Y el otro dice, no, eso lo escribió tal. Y el otro dice, no. Bueno, mala cosa. Mala si cosa. Pudo haber sido de cuatro, que no es de nada. Claro, de ninguno. Si no hay una voz, si no hay una impronta, es lo que se llama estilo, pero en otras artes se llama de otro modo, ¿no? Bueno, si vas a hacer algo, que seas una cosa determinada y ya está. Y eso yo creo haberlo dado en los libros. Luego lo demás queda. Más te digo, vos me hablas de estos libros como si fueran míos. Yo los escribí hace 20 años, 25 años. Están ahí. Yo no, ya no me identifico. Me identifico quizá con algunos sueños, algunas cosas que están en los libros. Pero con los libros en sí, yo me identifico más con el que estoy escribiendo. Claro. O con lo que voy a hacer ahora dentro de media hora. ¿Había un proyecto de escribir algo para teatro también, Cacho, en algún momento? ¿Tenías intención de... ¿De escribir? ¿Algo para teatro también? No. Mi amigo Hugo Di Taranto, que algunos de los que están aquí lo conocen, tuvo un problema en la familia, un hijo drogadicto. Y consiguió una de esas cosas que raramente se consigue. Tenía un nivel de drogadicción muy alto. Lo metió en un programa, renunció a todas las cosas, vendió su casa, vendió su coche, dejó de trabajar y se ocupó de su hijo durante 5 años. Y lo sacó. Porque ese chico está casado, tiene un hijo, tiene un trabajo. Entonces él le pareció que era útil escribir esa experiencia. Y escribió un librito. Y nos pareció que en realidad era una obra de teatro. Ajá. Porque está hecho sobre la base de las cartas. Él le escribía todos los días una carta al hijo, que el hijo no podía leer porque estaba en el limbo de las drogas, ¿no? Él le escribía todos los días una carta al hijo donde le recordaba cómo era cuando era chico, sus ilusiones sobre él. Maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces me pidió que lo ayudara en la versión teatral. Y lo hicimos juntos. Ajá. Y se estuvo representando por España. Ah, sí, se estuvo representando. Los últimos 2 años estuvo. Ajá. Fuimos con Pilar a alguna de las representaciones en Pamplona. Ajá. En lugares, no me acuerdo ahora dónde. O sea que vos hiciste la dramaturgia, sería. La puesta en escena, o claro. Sea, lo transformé. Claro, esto que era texto literario en. Uh-huh. Pero él me ayudó muchísimo y además él ya tenía ideas. Lo que pasa es que él no había hecho nunca esto. Yo había hecho algunas cositas de teatro, pero nunca. Uh-huh. No creo que sea lo mío, ¿no? ¿Los escritores que más penetraron en vos y que de algún modo forman parte de tu imaginario también? Sí, eso de las influencias, ¿no? No sé si influencia, porque no sé si son influencias, son parte de uno también, porque uno sí. Cuando, qué sé yo, cuando lee literatura y le llega al corazón, la hace parte de uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que cada uno de esos autores que uno reconoce traen en sí otros 40, ¿te das claro. cuenta? Si vos decís, por ejemplo, y bueno, Cortázar, pero Cortázar, ¿cuántos es Cortázar? Claro. Cortázar es muchísimos otros, ¿no? En lo literario te habrás dado cuenta que si hay alguno que parece cercano a lo que yo, quizás sea Cortázar. En el humor, más que nada, uh-huh. ¿no? En el humor, no en la forma de... Y después, en cierto modo, que tienen los porteños de armar las frases, quizás estas cosas. Pero las influencias son muchísimas. Yo soy un gran lector. Y yo creo que todos los grandes escritores me han dejado señales, ¿no? Los rusos. Toda mi adolescencia me la pasé leyendo Dostoyevsky, Tolstoy. Y bueno, esos son escritores maravillosos que además te dan fiebre realmente. Te acostás y estás, sos Rodión Romanovich Raskolnikov y no podés dormir y has matado a la vieja. Y... Claro. Es un tipo de escritor que forma mucho. Están los norteamericanos, claro. La novela norteamericana, sobre todo Faulkner, claro. Que es tan parecido a esto, ¿no? Faulkner uh-huh. parece un escritor riojano. Uh-huh. Tiene muchas cosas de ese sur norteamericano, tiene mucho que ver con el norte este argentino. Y luego tantos otros, porque de cada uno, bueno, de eso vamos a hablar esta tarde en la biblioteca. Por eso yo titulé la charla La Rioja, novela sin novelista, en realidad la S, novela sin novelista. No porque no tenga novelista La Rioja que los tiene, sino que La Rioja es una novela en busca de un novelista, ¿no? Esta sería la idea. Y de esto vamos a hablar más tarde, y aquí hay cosas, hay sonidos, hay modos. Por ejemplo, ¿quién que leyó a Jorge Amado? Que no tiene nada que ver con La Rioja, pero nada que ver con La Rioja. En primer lugar, por el paisaje, claro. La bahía de él, bueno, no tiene nada que ver con esto. Pero esos turcos de Jorge Amado, son los turcos de aquí, son los mismos. Están sentados del mismo modo en la puerta de la tienda, se manejan del mismo modo. No sé si siguen tomando anís yami como entonces. Seguro. Pero es la misma historia. Y es, García Márquez decía una cosa que era cierta, decía Latinoamérica, es una línea. Decía él, desde México hasta la Argentina. Dice, es una línea que se puede trazar perfectamente. Y varían las anécdotas, las particularidades, pero en lo fundamental encontrás el mismo pueblo con la misma gente en todos lados. Y esto lo estamos comprobando. Nosotros hemos viajado bastante en los últimos años. Y llegamos a un lugar y decimos, esto es tal cosa, que está a 12.000 kilómetros de distancia. Porque es lo mismo, porque cuando la gente tiene el mismo modo de amar, de mentir, de inventar, de matar, termina haciendo las casas del mismo modo, pintando las paredes del mismo color, y estos somos nosotros. ¿La literatura te ha servido para exorcizar de algún modo algunos demonios? La literatura no sirve para casi nada más que para ser leída. Uh-huh. Ahora, es cierto que cuando te saca, bueno, por eso es una cosa que los psicoanalistas practican y cobran por ello, ¿no? Es cierto que cuando vos te sacas los fantasmas de adentro, te quedas más livianito. Pero hay unos fantasmas afuera que están esperando el momento y se meten ellos, ¿no? Sí, claro. O sea, limpio de fantasmas es imposible. Nunca se está. Uno se conforma con haber sacado los fantasmas más pesados, esos que vuelven y vuelven. Eso en general están... Aunque anoche volvió uno de ellos. ¿Volvió uno de ellos? Aprovechando que yo estaba por aquí. te descubrieron. Estaba escondido en algún lugar por ahí. Por eso pasa en el río. No sé, quizá en el monumento ahí, el almirante Brown, que nunca voy a saber por qué en la plaza de La Rioja hay un monumento al almirante Brown. Una plaza tan poco acuática, pero bueno. Exilio de Gardel, letra de Pino Solana y la música de Astor Piazzolla, acompañando esta segunda parte de la entrevista al escritor Mario Paoletti. Entre las obras de ficción narrativa merecen citarse en primer término obras de Paoletti, la llamada Trilogía Argentina, que está integrada por las novelas Antes del Diluvio, Premio Castilla-La Mancha de 1988, A Fuego Lento, Premio Quinto Centenario de 1998, y Mala Junta del año 1999. En Argentina estas obras fueron publicadas por Editorial de Belgrano. Publicó además la colección de cuentos 15 Monedas, Premio Ciudad de Toledo 1993, y la novela Vasco Busca Vasco, Premio Nacional de Novela Francisco Ayala del año 2002, que fue editada en España. Sus ensayos, los ensayos más difundidos de Mario Paoletti, son El Agua Fiestas, de Editorial Alfaguara de 1995, una completa y amena biografía de Mario Benedetti, y Borges Verbal, que editó MC en el año 1991 en colaboración con Pilar Bravo, libro que recopila opiniones, ocurrencias y comentarios de Borges sobre temas diversos, rastreados en diferentes reportajes y precedidos de una excelente biografía del autor de la LEP. La obra poética de Mario Paoletti comprende poemas con Arc, que publicó en Madrid en 1980. 83, Inventario, que recibió el premio Rafael Morales en Talavera de la Reina en 1990, Artianas del año 2000, editada por Pandemia, Poemas con Ortega de Madrid del año 2005, editado en Madrid, y Retratos y Autorretratos de la editorial Botella al Mar, que se publicó en Toledo en el año 2007. Es coautor Mario Paoletti junto al músico Tata Cedrón del musical Orejitas Perfumadas, un homenaje a Roberto Art a partir del tango y de letras inspiradas en personajes y situaciones de las obras del autor de Los Siete Locos. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista a Mario Paoletti, realizada en diciembre del año 2005. En la novela A Fuego Lento, parte de la trilogía argentina, en un pedacito que voy a leer, dice Cacho en esta novela: hablando de la cárcel, ¿no? Y habla de la ropería. A la ropería vamos cada muerte de obispo cuando los familiares consiguen que les acepten ropa y calzado. La semana pasada, la abuela me envió una de esas pañoletas que ella teje al crochet y que representaron un momento de honda perplejidad para el guardia encargado de la ropería. ¿Y esto qué es?, me preguntó al desplegar la extraña prenda de lana color celeste, inédita en esa cárcel. Es una pañoleta, también la llaman mañanita. Mañanita, repitió el guardia, y en su voz la palabra mañanita ya no significó mañanita, sino una cosa distinta y vergonzante. Es para ponerse sobre los hombros cuando hace frío o cuando uno está en cama. El guardia da vueltas entre sus manos a esta condensación lanosa del cariño de mi abuela, dudando si entregarme o no la pañoleta mañanita. Sospecha que en algún lugar del reglamento interno tiene necesariamente que haber una disposición taxativa contra el uso de mañanitas o pañoletas. Desde que había dejado de planchar para afuera, la abuela estaba entregada a la manía de tejer estas prendas adorables e inútiles. Toda la familia, toda la calle y pronto todo el barrio, toda la ciudad y todo el mundo se fue equipando gradualmente con un ejemplar de este cuadrado de lana tejida con una sola aguja y recogida en los bordes con una complicada cadena. Solo servían para calentar un punto exacto de la espalda, entre los dos omóplatos, que según mi abuela, era el justo punto donde comenzaban absolutamente todas las enfermedades. Pero esa misma tarea la cumplía magníficamente bien. Una pañoleta de las que tejía mi abuela era ni más ni menos como si alguien de mano tibia te pusiese esa tibia mano sobre la espalda. En realidad, la abuela tejía manos de lana de color celeste. Hay cosas en este libro que son pequeños cuentos, que se pueden leer como un cuento en realidad, ¿no? Sí, ahora que lo leí me doy cuenta de que la influencia de García Márquez es mayor de lo que yo creía. ¿Cómo robamos todo? Es impresionante. Ahí sobre todo se nota García Márquez en... Porque el estilo de García Márquez, lo notable que tiene, es que simplemente es la exageración. Claro, es llevar al extremo, ¿no? Es llevar al extremo absoluto las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo, no me acuerdo en cuál de las novelas, ¿no? Pero él me lo contó a mí. Él, fíjate, antes de escribirlo eso, yo me acordaba siempre con Daniel Moyano, que cuando a Daniel le dieron el premio Sudamericana, sí, que estuvimos una larga noche con él, una larguísima noche, entramos como a las 8 de la noche y nos fuimos a las 2 de la mañana. Él comentó esto que te voy a comentar ahora, o sea que ya lo tenía en la cabeza. Hablaba de Curazao, porque él conoce muy bien el Caribe, ¿no? Curazao es una isla de influencia holandesa ahí en... Claro. Y dice que en Curazao, lo que es impresionante, dice, fui a comer un helado, dice, el tipo estaba cargando el helado y salió un cangrejo de una de las cosas esas donde tienen los helados, ¿no? Eso nos contó, sí. Y después nos contó que además dice en Curazao, como tiene muchos canales así, que los barcos pasan, barcos enormes que pasan muy cerca. Y después, ¿cómo lo escribió él realmente en la obra? Dice, en Curazao las heladerías, no, los mostradores de mármol de la heladería están cubiertos de cangrejos, ya está todo lleno de cangrejos, ¿no? Y dice, y en los hoteles cuando uno abre la ventana pasa un transatlántico. Pero está bien que lo haga así, porque como a la literatura siempre se le descuenta una cantidad, lo que queda es lo que realmente era. Uno le queda que en Curazao hay cangrejos en la heladería y hay grandes, está bien. Pero me doy cuenta que me había incluido ahí en la forma de construir la claro, porque las mañanitas al final todo el mundo tenía la claro, mañanita. Claro, cuando digo la que las mañanitas de mi abuela, primero la casa, después el barrio, después y después todo el mundo. Eso es un personaje recurrente, la abuela, porque te aparece en otros lados también. Bueno, yo le voy a contar esto sí es divertido. Cuando a nosotros nos detuvieron, bueno, el día del golpe, estuvimos en el regimiento y después nos llevaron a la cárcel. Y al año nos llevaron a Sierra Chica. Y después al año, a un grupo de nosotros, seríamos 12, ¿cuántos seríamos? Aquí hay uno. 6 éramos. tampoco éramos los peligrosos. ¡Qué maravilla! Yo siempre sé decir, cuando me detuvieron a mí en el día del golpe, ahí me detuvieron a las 2 y cuarto de la mañana y a Menem a las 6 de la mañana. En aquella época yo era 3 horas y media más peligroso que Menem. Después ya no sé, pero en esa época yo era 3 horas y media más peligroso que Menem. Bueno, los 6 éramos 8. Ah, no eran 6. Bueno, estaba Plutarco Schaller, estaba aquí el amigo Gómez, Rojito. Claro. Bueno, éramos 8. Trajeron a 8 y nos metieron en la cárcel, que entonces era casi nueva, ¿no? Joyito Abraham la había hecho. Yo, como periodista, fui a hacer la nota de la inauguración de la cárcel. Y me faltaban 2 meses para entrar ahí. Y yo, muy periodista freelance, y resulta que estaba asistiendo a mi futuro, sin darme cuenta. Y nos trajeron de vuelta a estos 8 y nos metieron en la cárcel vacía. O sea, la planta baja, en los calabozos de castigo, nos pusieron a cada uno. A mí me pusieron al lado de Gómez. Y estábamos totalmente incomunicados. En realidad, lo jodimos. Yo lo cuento en la novela. Sí. Porque gracias a nuestro amigo Mario López, médico de Villa Unión, aprendimos... López. Morse, claro. Claro. Él nos pasó en un papelito de estos de estaño, sí, el código Morse, que era en base a golpes, ¿no? Y nos comunicábamos allá. Yo tengo un cuento también en el que cuento la historia esa. Bueno, y estuvimos aislados totalmente, pero totalmente. ¿Cuánto fue? ¿Un año y pico? ¿Un año y 2 meses? ¿Un año? Bueno, parecía un siglo. Eran 24 horas por día ahí adentro. No salíamos nunca. ¿Durante todo ese año? Fácil. Durante todo el año, 24 horas por día. Esto yo no sé si se contó. Para salir, que salíamos 2 veces a lavarnos un poco y ir al baño, pues no teníamos baño adentro, teníamos que ir con una toalla en la cabeza, una toalla de baño. Así que no vimos nada. Durante 24 horas vimos las 4 paredes de la celda, cosa que además trae problemas con los ojos. El cristalino no, claro, no funciona y ya. Bueno, ahí fue donde dije yo de esto como... Dije, voy a escribir una novela. Claro. Primero empecé con la poesía. Pero la poesía, salvo que escribas el Cid Campeador, ¿cómo hacer? Tiene que ser con rima y... ¿Cómo te acuerdas? No había nada más que escribir. Claro. Entonces dije, no, mejor pensar en situaciones. Y la situación que pensé es... Mi madre queda embarazada. Soy un hijo bastardo. Y me cría mi abuela, que era dentro de la familia el personaje más fuerte, más literario. Más literario. Pero yo lo hice para defenderme del aislamiento. Pero como elegí eso, fue el punto de partida. Uh-huh. Y empecé a tirar de ahí. Y lo que hacía todos los días, imaginaba situaciones. Yo lo cuento en la novela, incluso cómo recuperaba recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Se sí, cuenta sí, eso. Sí, sí, sí. Y luego, a la semana o así, corregía. Ajá, todo la cabeza. Todo mentalmente. Tenías como una rutina. Aquel Gómez, este que está aquí. Lucho. Bueno, este tenía. No era él. Era Carlitos Illanes, que tenía una araña amaestrada. Ese se salvó con la araña. Tenía una araña amaestrada. Además la tenía atada del cuerpito con un hilo de coser. Aquel no tuvo mucho modo de salvarse porque. Las dos personas con que más se ensañaron en aquella época fue Gómez y fue Plutarco Schaller, que son los que claramente la pasaron peor. Yo lo cuento ahí. Sí. Realmente asistimos a verdaderas infamias en aquel tiempo. Ese diálogo de la abuela en mala junta con el coronel de gastos administrativos, no sé qué cosa, es desopilante. Pues, no es durísimo, pero es desopilante, así literariamente, ¿no? Pues eso es un invento literario, pero el coronel existió y mi abuela también. Y si se hubieran juntado, hubieran hablado de ese modo. De ese modo. Sí, sí, sin ninguna duda.

siempre he sido así. Él la examinó de cerca, se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: lo encontré, lo encontré. Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. El amor, Eduardo Galeano. Vamos a compartir una pequeña agenda cultural en esta tarde de lunes. Vamos a recordar, hoy es el último día para ver en el Espacio 73, en la única sala de cine que tenemos en la ciudad, dos películas argentinas. En el horario de las 21, una realización de la provincia de Jujuy. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, se llama esta película, que dirige Lorena García. Es una historia que cuenta que en un pueblo al norte del país hay una pastora que envejece y siente que olvida las coplas. Una joven cantante de Buenos Aires viaja a conocerla y juntas se trasladan a otro pueblo en donde se prepara un encuentro de copleros. Allí irán llegando más mujeres, cada una con su decir de coplas, todas llevando la expresión de su sentir sobre la vida. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, de Lorena García, se puede ver en el horario de las 21 horas. Y a las 22:30, una película de la realizadora rosarina Laura Mañá, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, y cuenta la vida de la activista anarquista y militante por los derechos de los trabajadores Virginia Volten, quien en 1890 fue la primera en levantar las banderas por las luchas laborales un 1 de mayo en Rosario. Trabajan los actores Jorge Marrale, Laura Novoa, Eugenia Tobal y Esther Goris. Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, de Laura Mañá, en el horario de las 22:30. El precio de las entradas, 6 pesos generales y 4 pesos para estudiantes y jubilados. Continuamos con nuestra agenda cultural. Vamos a comentar que se viene el 12º Encuentro Juvenil de Teatro 2010, que organiza cada año el grupo de teatro La Grulla del Colegio Provincial número 1. Este 12º encuentro se realizará entre los días 8 y 12 de noviembre en la sala Dardo de la Vega Díaz del Colegio Provincial número 1. Están abiertas las inscripciones para los grupos interesados en participar del certamen, y esto se hace en el rectorado del Colegio Provincial número 1 y en el Centro Cultural El Umbral. Podrán participar diversos géneros y formatos como comedia, dramas, danzas, obras completas, fragmentos, monólogos, creaciones colectivas de grupos vocacionales o escolares. El certamen está destinado a todos aquellos jóvenes que utilizan creativamente este espacio para sus experiencias culturales. También están invitados los elencos de estudiantes del interior de la provincia. Se viene entonces entre el 8 y el 12 de noviembre el 12º Encuentro Juvenil de Teatro La Rioja 2010. Bueno, Svetlán Todorov estará por teleconferencia en La Rioja. La Fundación OSDE, filial La Rioja, invita a la teleconferencia de Svetlán Todorov, que se transmitirán simultáneamente desde la filial de Buenos Aires los días 2 y 4 de noviembre a las 18 horas. Svetlán Todorov es un filósofo, lingüista, historiador y teórico de la literatura. Vamos a contar un poquito quién es Svetlán Todorov. Svetlán Todorov nació en Bulgaria, en Bulgaria, en la ciudad de Sofía, el 1 de marzo del año 1939. Es lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario de expresión y nacionalidad francesa. Él se educó en Bulgaria y luego desde el año 1963 reside en París, donde fue a estudiar con Ronald Barthes y allí se quedó definitivamente. Él es profesor y director del Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París. Ha dado clases y da clases en Yale, Harvard o Berkeley, algunas de las más reconocidas universidades del mundo. En el año 2008 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por representar el espíritu de la unidad de Europa del Este y del Oeste y el compromiso con los ideales de libertad, igualdad, integración y justicia. Bueno, tiene muchísimos libros editados. Entonces vamos a repetir la información. Los días 2 y 4 de noviembre, martes 2 y jueves 4 en el horario de las 18 y en la filial La Rioja de la Fundación OSDE en Adolfo Dávila 30 entre Rivadavia y San Nicolás de Bari, se va a poder participar de estas teleconferencias de Svetlán Todorov. La del día martes 2 de noviembre, el tema será Barbarie, Civilización, Culturas. Y la conferencia del día 4 de noviembre será Totalitarismo y Ultraliberalismo. Para cualquier información, dirigirse a la dirección de la filial de la Fundación OSDE en Adolfo Dávila 30 en el horario de 9 a 18 horas. Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller intensivo de periodismo cultural que se va a realizar el sábado 23 de octubre en la Biblioteca Popular Marcelino Reyes, que está en calle Dalmacio Vélez 759, y se realizará en los horarios de 9 a 12 y de 16 a 20. Este taller sobre periodismo cultural está a cargo de la periodista Paz Casa Noble. Abordará el extenso y heterogéneo campo del periodismo cultural, sus características, géneros y el análisis de producciones locales. También se referirá a la práctica de redacción de algunos de los géneros presentados y entrevistas, como entrevistas, homenajes, crítica, ensayo, perfil, notas de aniversario, entre otros. Para cualquier información, dirigirse a la Biblioteca Marcelino Reyes en los horarios en que está abierta la biblioteca para recibir información y la inscripción. La periodista Paz Casas Noblega es licenciada en Ciencias de la Información, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, y se especializó en Gestión Cultural y Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Este taller sobre periodismo cultural es de entrada libre y se realizará el sábado 23 de octubre. De este modo concluimos nuestra agenda cultural, también concluimos aquí nuestro programa. Les agradecemos a todos ustedes ser parte de esta propuesta y nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 18 con música que nos canta la mexicana Lila Down de la película Fados, que dirigió el director cinematográfico español Carlos Saura. Que tengan unas muy buenas noches y nos encontramos el miércoles. Lila Down en la despedida. Foi na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração. Amante, vinha xingar-te, pulando, banhar-te, provocação. Trazendo lá do outro amante, vinha xingar-te, pulando, banhar-te, provocação. Na taberna do friagem, entre muita fadistagem, enfrentei esse rencor. Com certeza não valia nem sombra do meu amor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais frio, sobre o desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei a perder de vista, mostrando ser mais feliz, provando ser mais mulher. Deixei a perder de vista, mostrando ser mais feliz, provando ser mais mulher. Cena vivida de muitas da minha vida, que se não esqueci depois. Só sei que de madrugada após a cena acabar. Argentina. presenta La Noche en Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hora 21 minuto en la República Argentina. Damos comienzo al panorama nacional de noticias elaborado por la Gerencia Periodística y las 40 emisoras de la radio pública en todo el país. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 18 grados 6 décimos, la humedad 63%, la presión medida en hectopascales 1013. El cielo está ligeramente nublado y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Títulos. El gobierno lanzó el plan Argentina Conectada. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández aseguró que la iniciativa es una política de Estado, a la que calificó como un hito histórico. La jefa de Estado sostuvo que se articulará con las grandes cadenas de electrodomésticos la colocación de millones de decodificadores simultáneos. Con una inversión de 8.000 millones de pesos para los próximos 3 años, se extenderá a gran parte de la población el servicio de TV de alta definición y de banda ancha. La mandataria agregó que con este plan todos tendrán los mismos derechos y posibilidades de acceder a las tecnologías de última generación. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que se inaugura la red de frecuencia única más extensa del mundo. Los candidatos son Néstor o Cristina. Lo aseguró el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, al referirse a las postulaciones para el año próximo. Al respecto, Moyano consideró que Daniel Scioli está muy firme en la provincia y lo ve como candidato a gobernador. El expresidente Néstor Kirchner aseguró que mientras dirigentes opositores piensan en los votos, el gobierno trabaja para profundizar el rumbo del país. Irán rechazó la propuesta argentina. Teherán aseguró que es insostenible la propuesta de la presidenta Cristina Fernández para juzgar a los acusados por el atentado a la AMIA en un tercer país. El rechazo a la propuesta fue comunicada por el embajador iraní ante la ONU, Mohamed Kazai. El presidente de la DAIA, Aldo Donsis, rechazó la postura de Irán. El canciller argentino agradeció al Mercosur el apoyo por Malvinas. Héctor Timmermans agradeció a los países miembros del bloque regional el renovado respaldo a los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas. Contra las salideras bancarias. Los bancos públicos y privados que operan en el país comenzaron a emitir desde hoy cajas de ahorro gratuitas con tarjeta de débito. La medida establecida bajo el nombre de Cuenta Gratuita Universal fue la primera de una larga serie que lanzó el gobierno para combatir la inseguridad. El gobierno porteño insiste en que no se saquen los residuos. El pedido es hasta que se solucione el conflicto con los trabajadores del SEAMSE que mantienen bloqueados los ingresos a la planta de reciclado. Alberto Scileoni destacó la política educativa del gobierno nacional. El ministro de Educación visitó los estudios de Radio Nacional y aseguró que la cantidad de escuelas construidas y la asignación universal por hijo son medidas revolucionarias. Crece la tensión en Francia por las marchas contra la reforma jubilatoria. París vivirá mañana la sexta jornada de protesta nacional contra el proyecto que impulsa el presidente Nicolás Sarkozy. Se registraron violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía, mientras que camioneros bloquearon rutas y advierten sobre el peligro de desabastecimiento. Para saber qué pasó en cualquier lugar del país, La Noche en Noticias. Hora 25 minutos en todo el país, la presidenta Cristina Fernández lanzó el Plan Nacional de Telecomunicación Argentina Conectada. Recibimos ya el informe de nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, así es. Este Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que es un plan quinquenal que integra una serie de políticas públicas cuya finalidad es la democratización del acceso a la información y a las comunicaciones. La presidenta explicó que uno de los ejes estratégicos de este anuncio es la inclusión digital a través de fuertes iniciativas que apuntan a garantizar a todos los habitantes de Argentina el acceso a las redes en todo el país. Esto se va a llevar adelante mediante un aporte de capital por parte del Estado Nacional de 2.000 millones de pesos. También los prestadores del servicio que participen en el plan van a poder acceder a créditos de los bancos estatales Nación y Vice por un total de 1.000 millones de pesos. Esto va a ser en condiciones especiales y con tasas inferiores a las del mercado, y la mayor parte de esta financiación va a estar dirigida a la compra de equipamiento de alta tecnología para prestar el servicio y computadoras portátiles para el hogar, lo que va a impulsar precisamente el desarrollo. También lo que se destaca en este plan es el papel de ARSAT, Articom, que son las empresas estatales que van a llevar adelante la marca Articom como gestora y comercializadora de los servicios en materia de telecomunicaciones. El otro punto en este sentido de la digitalización y también de las redes de fibra óptica va a estar con la habilitación de lo que se ha denominado NAC, que son núcleos de acceso al conocimiento, y también los puntos de acceso digital. El gobierno, junto con gobiernos provinciales y municipales, van a formar centros para el acceso digital llamados NAC, y también los puntos de acceso digital. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber, por ejemplo, Wi-Fi gratis en distintos puntos, que pueden ser plazas, escuelas, organismos públicos, y todos los que se acerquen hasta estos lugares con sus computadoras portátiles van a poder acceder a Internet en forma gratuita. También el tema de la implementación de la televisión digital abierta, que se delineó como un proceso de recepción y transmisión de señales, según las cuales se van a ir ampliando en la medida que haya más antenas de televisión digital en el país. Precisamente sobre la democratización de lo que significa el acceso al Internet, esto decía la Presidenta de la Nación a la radio pública. Y fundamentalmente porque hoy tenés, primero, los chicos en las escuelas que no tenían acceso a las redes, las escuelas eran muy pocas las que tenían acceso a la Internet, y te hablo de las escuelas rurales, ya tenemos 140 escuelas incorporadas. Por otra parte también, no te olvides que mucha gente no tenía, tenía que tener un cable para poder tener acceso a la televisión, a diferencia de Brasil. En Brasil, por ejemplo, la televisión abierta es prácticamente la más importante del país, y por lo tanto es mucho más democrática, y además porque los cables, también hay que decirlo con todas las letras, han crecido en precios un 300%, nada más que no lo publican en sus medios de comunicación. Entonces creo que esto va a permitir que gente que no puede pagar o que no quiere pagar pueda tener acceso precisamente a todas estas redes en una forma más económica, y también eso, al hacerlo más económico y que pueda llegar a todos, es hacerlo más democrático. Para la implementación, como decíamos anteriormente, de la televisión digital abierta, se van a instalar 47 plantas transmisoras distribuidas en todo el país, y también el correspondiente despliegue del sistema de transmisión. Debido a esto, el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, decía que la TV digital ya es una realidad. Hoy estamos lanzando un plan nacional que habla de una Argentina conectada, de una Argentina comunicada. Estamos acá para dar el primer paso de un proyecto que anunciamos hace solo unos meses, y para mostrar que con trabajo y dedicación la televisión digital abierta ya es una realidad en nuestro país. Hecho que usted firmara en la localidad de San Carlos de Bariloche, tanto con el presidente Lula como con el ministro de Comunicaciones del Japón. En la presentación que se hizo de la televisión digital abierta, la presidenta de la Nación, en el periodo de prueba federal, puso en funcionamiento las estaciones digitales de transmisión que están emplazadas en Varadero, La Plata, Cañuelas, Campana, y también en dos provincias. Habló con el gobernador del Chaco, Capitanich, y también con la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana del Río. Ellos, en diálogo de sendas escuelas públicas, dieron el inicio a la transmisión de la televisión digital en las provincias y también en la provincia de Buenos Aires a través de las antenas que hoy puso en funcionamiento la Presidenta de la Nación. En una próxima entrada vamos a seguir contando de qué se trata esto del anuncio que se realizó hoy en el Palacio de las Comunicaciones, el Centro Cultural del Bicentenario. Adelante ustedes. Bien, Gerardo Mazzocchi con su informe, lo escucharemos en breves instantes. Todo un país se informa en La Noche en Noticias. El ministro de Educación aseguró que el desafío es la incorporación de miles de chicos a la escuela secundaria. Alberto Scileoni participó del programa Gente de a Pie por Radio Nacional, donde remarcó que ese proceso está en marcha. El 17 de febrero de este año la presidenta lanzó las medidas de una nueva secundaria, estamos ya trabajando con miles de escuelas, yo creo que estamos en un proceso importante, profundo, y ahí tenemos uno de los nudos más importantes de los desafíos para adelante, que es que miles de chicos que están fuera de la escuela secundaria se incorporen. El titular de la cartera educativa evaluó como positivo para el ingreso a la escuela la implementación de la asignación universal por hijo. Muy bien, mejor el nivel secundario, con alguna efectividad notable en sala de 5 años. Muchos chicos vieron que la condicionalidad es que vayan a la escuela de 5 a 18 años. O sea que nos trajo muchos chicos de 5, pero fundamentalmente muchos en el nivel secundario y focalizadamente en zonas urbanas, urbano-marginales, allí donde la pobreza es más impactante. Estamos estudiando el número final, pero son decenas de miles nuevos que se han incorporado y ese es justamente el efecto que la asignación debía tener, ¿no? Lo está cumpliendo. Para destacar que el ministro de Educación, Alberto Scileoni, y su par de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, van a inaugurar mañana las jornadas de capacitación docente sobre el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. El objetivo es su implementación en las escuelas agrotécnicas. Alumnos cordobeses debatirán sobre la ley de educación. Los alumnos de las escuelas cordobesas que levantaron los cortes comenzarán desde hoy a debatir el anteproyecto de ley de educación de la provincia. Durante este fin de semana levantaron las tomas 2 colegios privados, el Instituto de Educación Córdoba y el Manuel Belgrano, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. No obstante, varias escuelas terciarias y privadas continúan con las tomas en clara rebeldía contra las designaciones del Ministerio de Educación de la provincia. Cristian, un alumno de Jerónimo Luis de Cabrera, aclaró cómo van a ser los debates durante las horas de clase. Realizaremos en comisiones junto con los profes sociales y los chicos del centro estudiante. Va a ser un tipo obligatorio porque ya que estamos en hora de clase, se nos va a poder ir decirse del curso. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Comenzó a regir la cuenta gratuita universal. Desde hoy está disponible en los principales bancos, es en pesos y se puede adquirir con la sola presentación del DNI. La cuenta puede habilitarse en todas las entidades bancarias que cuentan con al menos 10 cajeros automáticos. Su entrega es gratuita, no posee costo de mantenimiento y tiene asociada una tarjeta de débito. Para el ministro de Economía, Amado Boudou, esta medida dispuesta por el Banco Central colabora en materia de seguridad. Muy importante, una muy buena medida, porque tiene que ver con que la gente ande con menos efectivo por la calle, y en este sentido es un aporte, no es la solución, pero es un aporte importante al tema de la seguridad que tiene que ver con robo de dinero. Entonces, que todos los argentinos y argentinas puedan acceder a una caja de ahorro gratuita, donde de ahí pueden pagar todas sus cuentas, supermercado, alquileres, colegios, la salud, bueno, le da un mayor nivel de seguridad y menos utilización de efectivo. Vale destacar que el saldo máximo de la cuenta gratuita universal es de 10.000 pesos. Las operaciones realizadas en los cajeros automáticos de la entidad que habilita la cuenta son gratuitas, al igual que los débitos por compras en comercios y débitos directos. La realidad del país se conoce en La Noche en Noticias. Hay expectativas en las comunidades indígenas por el censo 2010. La participación de los pueblos originarios en el relevamiento poblacional se cumplirá a rajatabla. Así lo aseguró el coordinador general del censo 2010, Roberto Muñoz, al recordar el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el INDEC. La posibilidad de que miembros de esas comunidades actuaran como censistas fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández el pasado 20 de mayo, cuando recibió a distintas organizaciones en la Casa Rosada. Muñoz aseguró que esa decisión se cumple a rajatabla en todas las provincias del país. Silvia Claleo, vocera de la Confederación Mapuche Neuquina, sostuvo que los representantes de los diferentes pueblos encontraron mucha resistencia en las provincias porque los funcionarios no están acostumbrados a respetar los derechos de los originarios a la participación. Claleo detalló que en territorios reconocidamente ocupados por comunidades indígenas, las áreas rurales y periurbanas serán censadas cada 15 hogares por un originario. Censo 2010. Nacional te informa. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que se realizará el miércoles 27 de octubre, será un relevamiento absolutamente inclusivo. Se realizará un cuestionario ampliado que contiene un mayor número de preguntas y se aplicará en comunidades de menos de 50.000 habitantes y en un 10% de las muestras que se obtengan en poblaciones mayores. Es por esto que el director nacional de administración del INDEC, Gustavo Varela, decía: nosotros entendemos que este es un censo, a diferencia de otro, absolutamente inclusivo. Esto significa que queremos garantizar que sea contado hasta el último de los habitantes. Y cuanto más vulnerable, cuanto más aislado esté, más necesitamos que sea contado. Porque después son esas personas las que cuentan para los diseños de las políticas públicas. Es importante señalar que la muestra hará posible estimar la información para el conjunto total de la población. Internacionales. Le damos las buenas noches a nuestro compañero Adrián Fernández. Buenas noches a todos, muchas gracias Silvina. Francia vivirá mañana la sexta jornada de protesta nacional contra la reforma jubilatoria del presidente Nicolás Sarkozy, después de que la de este lunes fuera una jornada realmente muy intensa, con movilizaciones inclusive con actos de violencia. Hubo estudiantes que se movilizaron y chocaron con la policía, camioneros que bloquearon rutas y estaciones de servicio que se quedaron sin nafta. En medio de una gran agitación social, los sindicatos franceses tienen previsto realizar mañana más de 200 marchas y paros en todo el país para mantener su lucha contra el proyecto de Sarkozy de elevar la edad jubilatoria de 60 a 62 años, que el Congreso tiene previsto votar definitivamente el jueves como parte de un plan de ajuste del gobierno del presidente Sarkozy. Los trabajadores dicen que la jubilación a los 60 años, que es la que rige actualmente, es una conquista fundamental e histórica del movimiento sindical y de los trabajadores en general en Francia, y temen que la reforma sea el primer paso hacia una pérdida de su calidad de vida. Pero inclusive, más aún, los sindicatos relacionan este ajuste con lo que ellos llaman como un capitalismo al estilo estadounidense, es decir, perder el sentido de la buena vida o del estado social que garantiza fundamentalmente Francia y otros países de la Unión Europea. Este es el problema de fondo, en verdad. Temen que la reforma sea el primer paso hacia una pérdida de calidad de vida, pese a que el gobierno del presidente Sarkozy dice que 62 es una de las edades de retiro más bajas de Europa, que los franceses viven más tiempo y que el sistema ya pierde plata actualmente con los 60 años. Una jornada difícil la de este lunes, preludio de lo que será la movilización de mañana martes. Javier Albizu, de la agencia EFE desde París, con más información. Cientos de gasolineras cerradas y movilizaciones de estudiantes han marcado la víspera de una nueva jornada de huelga en Francia para protestar contra el retraso de 2 años en la edad de jubilación. El recrudecimiento de la protesta ha hecho aumentar la presión contra el gobierno del presidente Nicolás Sarkozy, que ha creado un comité de crisis para gestionar la situación, ya que todas las refinerías de Francia permanecen cerradas desde el pasado martes. Según el ministro de Industria, no se puede hablar de penuria de carburante, aunque sí de problemas de aprovisionamiento. No obstante, el gobierno dice que no aceptará que haya un bloqueo del conjunto de las refinerías, y para pedirlo tomará las medidas que sean necesarias. Mientras tanto, los distribuidores independientes alertan de que el cierre de cientos de estaciones de servicio podría seguir la sequía total de aquí al fin de semana si no se reconduce la situación. Además de los problemas en el sector energético, la movilización se ha endurecido en la calle, donde las protestas de estudiantes han provocado el cierre de cientos de institutos y enfrentamientos con la policía en numerosas ciudades. La protesta afecta además a los transportes, especialmente a los ferroviarios y aéreos, ya que se han anulado el 30% de los vuelos programados mañana en Francia. Por su parte, el Ejecutivo asegura que no dará su brazo a torcer en el punto más controvertido de la reforma. Este prevé elevar la edad mínima del retiro de los 60 a los 62 años y la edad para cobrar el total de la pensión de los 65 a los 67 años. Desde París les ha informado Javier Albizu de la agencia EFE. Vamos ahora a hacer un repaso por la situación en Brasil. Saben ustedes, este fin de semana el Partido Verde se pronunció por la independencia de sus afiliados respecto a la decisión que van a tomar en la segunda vuelta electoral entre José Serra, el candidato de la oposición, y Dilma Rousseff, la candidata del oficialismo. Saben también, porque ha dado mucha vuelta la información,